En tus oídos. La estación. La estación más te gusta. Que más te gusta. Que vos elegís. Que vos elegís. FM Oriente 92.3. Tu lugar está acá.